Gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto gritan gloria en esta noche? ¿Cuánto pueden adorarle en esta noche? Levanta su manito al cielo, abre tu boca, desata tu lengua y dale gloria al dueño de la gloria en esta noche. Bendito sea el Señor. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y a su nombre. Gloria al Señor. Agradecida de Dios por permitirme una vez más poder estar aquí al cada, junto de cada uno de ustedes. Amén. El Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga más a todos en esta noche. Bendito sea el Señor. Le continúe bendiciendo porque ya somos bendecidos por el simple hecho de poder estar aquí, estar respirando. Amén. Hay muchas personas que en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Y la buena noticia es que usted está aquí en esta noche. Algunos le están imputando una pierna, bendito sea el Señor, un brazo. Y nosotros somos tan tacaños que teniendo los dos brazos buenos, no nos levantamos hacia arriba para darle gloria a Dios. Aleluya. Algunos no tienen pierna y quieren tener pierna para estar encima de ella, en señal de adoración y reverencia al Eterno. Y quizá usted está agotado porque lo han puesto mucho de pie en esta preciosa noche. Hay motivo para adorar al Señor. Hay motivo para adorar al Señor. Amén. Bien, me acompaña mi esposo esta noche. Bendito sea el Señor. Mis niños, y también me acompaña la hermana Yari. Nosotros estamos bien contentos de poder participar de esta campaña. Amén. Y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que siéntase usted también gozoso de poder estar en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto creen que Dios es maravilloso? Que Él es bueno, que corona de favor a nuestra alma. ¿Alguien dice gloria conmigo? ¿Alguien dice gloria conmigo? ¿Alguien puede adorar su nombre en esta noche? ¿Hay alguien aquí que tenga algo que agradecerle al Señor? Que pueda con gratitud levantar su manito al cielo y abrir su boca y subir su voz y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dile gracias aún por los momentos difíciles. Gracias por lo que estoy pasando porque tú estás en control. Dile, tú tienes el control de mi vida, de mis hijos, de mi hogar, de mi familia. Tú tienes el control absoluto. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, Rey de Gloria. Tú eres bueno, amado de mi alma. No hay nadie como tú. Excelentemente bueno, tú eres altísimo, eterno, magnífico. Bendito sea Rey de Reyes. Oh, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Adoramos tu presencia, adoramos tu presencia. Adoramos tu presencia en esta noche, Rey bueno. Adoramos tu majestad en esta noche, Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. Hay un coro que dice, hay muchos salvos a su capricho, la Biblia tiene un solo dicho, para ir al cielo hay que arrepentirse, Cristo es el camino, la vida y la verdad, Cristo es el camino, la vida y la verdad, mi Cristo es el camino, la vida y la verdad, mi Cristo es el camino, la vida y la verdad, y si no te arrepientes, al cielo no vas a entrar, y si no te arrepientes. Y Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y si no te arrepientes, y si no te arrepientes. Hay muchos salvos a su capricho. La Biblia tiene un solo dicho. Para ir al cielo hay que arrepentirse. Cristo es el camino. Si eso es a Dios, yo no quisiera ni estar cerca de usted. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Hebreos 7. Bendito sea el Señor. Hebreos 9, 27. Perdón. Hebreos 9, 27. Vaya conmigo ahí. Si alguno tiene Biblia en su casa, va conmigo a Hebreos 9, 27. Y la iglesia se ubica conmigo ahí, Hebreos 9:27. Siempre tenga su Biblia a mano. Siempre ande con su Biblia. Porque usted no deja su teléfono en ningún lugar. Pues no deje su Biblia. A esta altura del Evangelio no puede haber un creyente que diga, yo no tengo Biblia porque no puedo comprarla porque usted tiene un teléfono caro. Y hay muchos tipos de Biblia, bendito sea el Señor, que usted puede utilizar. No pierda las buenas costumbres. Este Evangelio puro y santo hay que mantenerlo, amén. Porque la tecnología quiere desplazar, amén, todo lo de Dios en la tierra. Y su celular no puede desplazar la Biblia, porque Google se equivoca. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se mete a Google, busca un texto bíblico y aparece otra cita. todo lo que usted busca en las redes, usted me puede escuchar hasta a mí predicando, y confirma en la Biblia que lo que yo le estoy diciendo es bíblico. Amén. Bendito sea el Señor, porque Cristo viene. Vendrán tiempos, le digo Pablo a Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina. Bendito sea el Señor. ¿Usted dijo amén? Vivir la sana doctrina y predicarla no es el religioso, que es un evangelio que está predicando el diablo por ahí, enseñándole a la gente que guardarse para Dios es ser religioso, para que usted sienta vergüenza de guardarse y vivir para Dios. Y Hebreo, en el Espíritu, el escritor de Hebreo escribió que sin paz y sin santidad, nadie, no usted ni yo, es nadie, que dice la Biblia, verá al Señor. La santidad es parte de la salvación. Eso no es religiosidad, eso es querer ir al cielo. ¿Y quién dijo que seamos santos? ¿El que es santo? Santo seréis porque santo soy yo. Y punto. Bendito sea el Señor. Para eso no hay que tener mucha teología, ni un conocimiento, ni una hermenéutica extraordinaria. Bendito sea el Señor. Ni tener 50 años en el Evangelio. Eso es fácil de dominar. Y si usted ama a Cristo, usted lo va a vivir. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sí, no es que el Evangelio ha cambiado. Es que se ha metido un grupo ahora en el Evangelio que quiere vivir un Evangelio sin cruz. Y no hay Evangelio así. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y sigue, menos que usted va a hacer una cruz de madera. Es que con toda su carga, usted tiene que querer agradar a Dios y seguir a Cristo cada día. Perfeccióname, cámbiame, transfórmame, renuévame. Pero los que quieren vivir un evangelio online no van a entrar al reino de los cielos, porque quieren ser cristianos, pero también quieren ser mundanos. Quieren servirle a Cristo, pero quieren estar en el mundo. Aquí no hay intermedio. O usted le sirve a Dios, le sirve al diablo. De una fuente no puede salir dos aguas. O usted es o no es. Bendito sea el Señor. Nosotros no predicamos el yin yang. Nosotros no predicamos el yin yang, ni que el malo tiene algo bueno y el bueno tiene algo malo. Nosotros predicamos al Cristo de la gloria. Y esta salvación costó la sangre de Cristo. Amén. Sí, porque nos llaman, dicen, son RT, son religiosos, son legalistas, son extremistas. No, nosotros somos cristianos y debemos de tener el carácter y el comportamiento de Cristo. Eso es ser cristiano. Imagínense que aquí se tire la ME hoy, aquí, que estamos en Dominicana, que la policía de tránsito se llama AME aquí, o de la DGC, bendito sea el Todopoderoso. Si llegan aquí, ¿cómo nosotros sabemos que llegó la AME? Dígalo usted, no tenga miedo. ¿Por qué? Y si se tira la guardia, ¿cómo lo sabemos? Y si llega la policía, y si un boricua habla aquí, ¿cómo sabemos que es boricua? O sea, el cristiano nada más no tiene que ser cristiano, tiene que parecer que lo es. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y da pena que hoy en día, para hacer el llamado, nosotros los predicadores tenemos que decir, levante la mano los que son cristianos para poder identificar lo impío, porque estamos ligados todos juntos, los mansos y los cimarrones. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya, tiene que parecer que lo eres. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:27. Yo hago pública esta palabra, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cierre su Biblia y dele gracias, papá, en esta preciosa noche. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, amado mío. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Yo te agradezco, Señor, por tu palabra. Ellas son como agua al sediento y como pan al hambriento, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Te pido que prepare la tierra para que yo pueda sembrar tu palabra en esta noche, y que esa palabra germine del fruto digno, Padre mío, de arrepentimiento, el 100 por 1. Ellas hagan el trabajo por el cual tú le enviaste, Señor. Actívame la gente de Dios que están aquí congregados en esta noche, Padre. Que haga un ambiente de adoración, de liberación, que el pueblo te adore en el nombre poderoso de Jesús. Nada de mí, todo de ti, Padre mío, porque tú eres quien hace todas las cosas. Te doy gloria si me usa, y si no lo hace, te daré la gloria, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Puede sentarse. No se ponga bravo o guapo, como decimos aquí. En otras naciones, guapo es hermoso. Bendito sea el Señor. Pero no se ponga bravo, porque si usted se pone guarado, yo sé quién es su papá. La iglesia está muy ñoña, nadie le puede predicar la Biblia. Y no sé si es que le arrancan algunas hojas a la Biblia, bendito sea el Señor. Porque yo no creo que un creyente debe sentirse mal cuando Dios le hable. Nuestra oración es: Señor, debarátanos, pero sálvanos. Bendito sea el Señor. No importa que duela, pero queremos entrar al reino de los cielos. Yo no puedo ir a predicar a un lugar sin yo dar la pincelada de lo que yo recibo de Dios. Bendito sea Jesús. A mí me han dicho, pastores, ustedes no pueden doctrinar porque ustedes son predicadores. La palabra doctrina significa enseñanza. Y todo el que predica el Evangelio está doctrinando, está enseñando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces el llamado de nosotros, este alerta para la nación, para el mundo, para usted que quiere ser cristiano, para usted que quiere servir a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo testifiqué en estos días, en un lugar que estaba de San Pedro, disertando la palabra del Señor, algo que yo viví. Porque tanto el cristiano como el impío quiere como que el Señor suavice más el Evangelio y que todo esté bien. Por eso usted ve que hoy en día hay congregaciones que parecen discotecas. Alabado sea el Señor. Y que hay siervos que usted no sabe si un reggaetonero, si es uno de los músicos de Crispy, o bendito sea el Señor, o uno de los músicos de Omega. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se parecen. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más hay un remanente que está marcando la diferencia. Y yo le contaba, bendito sea el Señor, ese pueblo, le testificaba que yo vine, bendito sea el Señor, en una ocasión a ministrar, bendito sea Jesús, para Puerto Plata, bendito sea el Señor, uno de esos pueblos, y no me querían en la actividad porque ellos entendían que yo iba a adoctrinar al pueblo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le dijeron al coordinador: no la lleve. Alabado sea Jesús, que va a adoctrinar al pueblo en aquel lugar y le va a predicar algunas cosas. Yo le dije al varón: yo no tengo fiebre de prédica, si tú quieres invita a otro, porque lo que Dios me ha dado no es negociable, hermano. Yo no puedo cambiar la palabra para caerle bien. Yo quisiera caerle bien a todos, bendito sea el Señor, pero yo no soy $100, yo no soy una papeleta de $100. Hay gente que yo no le voy a caer bien, pero al que yo tengo que caerle bien fue el que me sacó de la tiniebla a su luz admirable. Yo quisiera ir a una actividad y darle llave a todo el mundo y darle anillo y darle jipeta, pero yo no tengo dealer ni tengo una joyería para darte anillo. No te puedo cambiar de esposa porque yo no soy Dios. A mí me enviaron a predicar. Si tú necesitas algo, pídeselo al que lo tiene, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi trabajo es predicar la palabra y llevarte al conocimiento bíblico y presentarte a Cristo Jesús como tu único Salvador. Pero en la marcha tengo que enseñarte los requisitos que hay para entrar al reino de los cielos, porque si fuera tan fácil, voy para el cielo, pues entráramos todos. Bendito sea el Cristo que vive, y Cristo no hubiese venido como rescate para nosotros. Hay gente que dice: yo no merezco comer arroz blanco hoy, yo no merezco este zapato que me tocó, yo no merezco estos hijos, no merezco el esposo. Nosotros lo que merecíamos era el infierno, y Dios fue tan bueno que envió a Jesús para que muriendo Él nosotros también tuviéramos vida eterna y tuviéramos allí donde Él le dijo a los discípulos: voy pues a preparar lugar en las moradas. Hay gente que predica y dice que Él fue a preparar morada. No, allí está todo listo ya. Él fue a preparar lugar para nosotros y todo está preparado para recibir la iglesia. Todo el que quiere entrar al reino de los cielos está en la noche. Mi alma bendice al Cristo que vive. En el mundo dicen que los que tienen la sed es lo que buscan el agua. Usted está sediento y a nosotros nos queda agua borbollona. Dentro de nosotros hay un río. Esta es la noche de beber del agua de la vida. Entonces ellos allá me reunieron antes de predicar para querer, bendito sea el Señor, como manipular lo que Dios me ha entregado. Y ellos me dijeron que para que ustedes los jóvenes se conviertan, la iglesia tiene que tener otro tipo de música para que usted se entretenga. Bendito sea el Señor, y eso es mentira, porque yo bailé mucho dembow y mucha salsa y concursaba y ganaba y no era feliz. A mí lo que me hizo feliz es esta gloria que yo siento cuando la presencia de Dios me arropa. Bendito sea el Señor. Si usted habla con un impío de esos que está atado, ya están cansados. El impío está cansado ya de ver mujeres desnudas, en cuera, como usted le llame, de ver empañetada, llena de todo. Ya ellos están hartos de ver todo eso. Ellos quieren ver algo nuevo, y lo único nuevo que hay cada día es la palabra del Rey de Reyes. Son nuevas cada mañana. Empezaron a decirme que para que las jóvenes vengan al evangelio habían que hacer pantomima. Y yo tengo un concepto bíblico que no varía y no cambia. Mimo era un mudo y era homosexual. El Dios que yo predico, no hay que hacerle señas para que él se mueva. Ni hay que taparse la cara ni que con una cosa blanca para que él se mueva. Ni hay que fingir haciendo uno drama ni que nuestros jóvenes imitando ni que a Satanás se disfrazan ni que de diablo y de demonio. Satanás no es digno de que nadie cristiano imite que es él. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos estrategia en la iglesia porque tenemos unción. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, toca aquel corazón que cree y que quede piedra. Hay impíos que dicen, a mí nadie me tumba hasta que no te agarra Dios. A mí nadie me toca hasta que Dios no te agarra. Lo que necesitamos es que en la campaña se mueva Dios como antes. Y dicen, necesitamos teatro para que la gente de dinero se convierta. Y esto me dolió mucho. A lo que yo le contesté, yo estaba callado y cuando él me dijo, ¿puedo hablar ahora? Me dijeron, hable. Y entonces usted me dice que para que los jóvenes se conviertan necesitamos música de esa que hay en el mundo, los reggaetones. Lo de un bow, ah, y que caminen con los pantaloncitos aquí abajo, más apretados que un esquimal congelado y roto, que no se identifica si son cristianos o son impíos. Eso usted me dice que para que las jóvenes sean cristianas necesitamos la danzarina. Me dicen que sí. ¿Y qué hacemos con lo que consumen droga para que se conviertan? ¿Ponemos punto? ¿La vendemos para que se conviertan? ¿Qué hacemos con las lesbianas y los homosexuales? ¿Lo casamos aquí adentro, hombres con hombres y mujeres con mujeres? Para que se conviertan, la iglesia no debe inventar tanto. Lo que la iglesia necesita lo tiene. Es el Espíritu Santo de Dios, grita gloria. Que no te escucho en esta noche, eso es lo que necesita la iglesia. Que se mueva el poder de Dios, aleluya. ¿Usted ha visto algún día que con una bachata un brujo ha vomitado un resguardo? ¿Usted ha visto que en un dembow se mueve la presencia de Dios? Lo que necesitamos, corazones quebrantados, rotos delante de Dios, que le digan, aquí estoy, lléname, bautízame, yo quiero que esté tu presencia, habite en mí. Yo no vine, bendito sea el Señor, a atacarte, no he venido contra ti tampoco, pero este evangelio verdadero hay que ponerlo en alto, hay que decirle al mundo, solamente Cristo salva, solamente Cristo viene. Hay que decirle al mundo, y el mundo tiene que conocer ese evangelio, porque hay gente que no son de la vieja guardia, ellos no conocieron ese evangelio de poder, ese evangelio que en la campaña nada más había que predicarlo. San Pío venían solos, se movía el poder de Dios, la gente sentía corriente. Usted quería que decirle a la gente, adora bajitico para que puedan escuchar la voz del predicador, porque el pueblo adoraba genuinamente, la gente amaba a Dios, aleluya. Los delincuentes pasaban y temblando decían, yo quiero ese Cristo. Entregaban las drogas, bendito sea el Señor, decían, ya no quiero seguir igual. Cristo cambió, no ha cambiado, él es el mismo de ayer, el de hoy, el de los siglos por los siglos. Él se sigue moviendo. Lo que pasa es que hay un pueblo que orando dice hipócritamente, Dios te Abraham, Dios te Isaac, Dios te Elías, ¿dónde tú estás? Pero Dios te pregunta, ¿y dónde está el Elías de este tiempo? ¿Dónde está el Isaac de este tiempo? ¿Dónde está el Jacob de este tiempo? ¿Dónde está el que dice, si perezco que perezca, pero voy a ver al Rey, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta? ¿Dónde está el pueblo que ama, que se mueva la presencia de Dios? ¿Dónde está la gente que no le da vergüenza sentir la presencia del Rey de Reyes? ¿Usted sabe la gente que había aquí anoche, Dios tocándolo y ellos haciendo resistencia? Bendito sea el Señor, porque quizá estaba al aire libre. Macho me gozaba con el grupito y a pesar de la multitud adoraban a Dios y danzaban. Dios y al Señor, yo vi una dama que de la multitud salió corriendo por allá atrás. Y yo, aunque usted no lo tome en reír, dije, esa es de mi manada. Dios la que vive y que alimenta. Y vi otra que cuando sintió a Dios, se puso de pie y levantó las dos manos para arriba. Y nada más escuché cuando dijo, oh gloria. También me reí, dije, esa también es del equipo. Mi alma adora a Cristo que vive y que alimenta. Yo no vine a predicarle a un pueblo seco y apático. Yo vine a provocar que aquí en agua se levanten hombres y mujeres de Dios, que le digan al diablo, retrocede, que no queremos más muerte, más derramamiento de sangre. Alguien tiene que glorificar al Eterno. ¿Sí? Pero para usted ver la gloria de Dios tiene que moverse. tiene que provocar que algo pase, que algo se mueva. Usted tiene que adorar aunque sea bajitico, conectado con el cielo. Cuando Dios se mueva, levántate. Dios te habla, reacciona. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, que sea un impío a tu lado. Cuando tú adores a Dios, la piel se te va a erizar totalmente. Oh, gloria al Señor, al que está al lado va a sentir corriente. A mí me gusta ver siempre en la campaña que hagan 4 sentados y 2 de pie, porque los dos que están de pie, si se me escapa algo, ellos le van a echar mano por allá. Cuando yo veo a alguien adorando y de pronto lo veo que está violento y se mueve de aquí para allá, yo digo, esa hermana vio algo ya. Algún demonio vio que está en el área. El que tiene a Dios olfatea cuando hay algo negativo. Hay gente que está en la campaña y de que le da un olor a vela o a velón, dice, cuidado, diablo, que estamos aquí. Vamos a afrontar los tizones esta noche. Vamos a provocar que lo que hace guerra en este sector tenga que abrir paso. ¿Dónde está la gente que adora en esta noche? Yo siento presencia de Dios en este lugar. Hay gente que saben en lo que están, que saben a qué han venido en la campaña. Hay almas que salvar y no nos vamos iguales. Hemos venido a proclamar a Cristo como dueño y Señor de Nagua, de República Dominicana. No queremos más muerte en nuestra nación. Queremos que Cristo se mueva en los barrios. Queremos que Cristo se mueva en República Dominicana. Aduéñate de Dominicana, Jehová Dios de los ejércitos. Esta nación es tuya. Esta nación es tuya. Alguien adorando. Alguien adorando al Rey de Reyes. No queremos brujería. No queremos hechicería. Queremos el Evangelio de Cristo en nuestra. ¡Qué batalla! Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Queremos el Evangelio de Cristo en nuestra tierra. Queremos los jóvenes para Cristo. No queremos que el diablo siga matando jóvenes. Ni en la droga, ni en accidentes, ni de mala bandida, ni en pandilla. Queremos la vida en Cristo, la vida. Que se mueva la vida. Que se salven las almas. Que Cristo se meta a los hogares. Eso es lo que queremos. Esa casa rebasaya, mamá. Que Cristo sea el dueño y Señor. Ay, papá. Yo siento, gente, que el Espíritu de Dios lo arropó en esta noche. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandores. Que me arropó vida aquí, mi alma adora a Cristo que vive. Este culto se va a dar bueno porque siento a papá. Siento que se pasea como un remolino. Y que hay gente que lo escucha. Necesito. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Ahí está Dios dándote fuerza para adorar en esta noche. Ahí está Dios llenando tu cuerpo con su poder en esta noche. Ahí está papá, tocándote donde te duele, tocándote donde te duele para que adore. Yo siento mujer en esta noche, que los quites van a desaparecer de su cuerpo, que los dolores en la columna van a desaparecer de su cuerpo, porque cuando Cristo llega todo cambia. Brinca, salta, danza, recibe de Dios esta hora, recibe de Dios esta hora. Gente que nunca ha hablado lengua, gente que nunca ha recibido el bautismo con Espíritu Santo y fuego, el fuego de Dios sobre ti, fuego, fuego, fuego de Dios sobre ti, el fuego de Dios de esta noche, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego sobre ti en esta noche. Hay que llenarse de Dios. ¡Canto! Llénate de papá. Llénate de papá. Si acaba el tiempo, esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Puede sentarse. Puede sentarse si así lo decide. Esto se está acabando. El mundo se está cayendo a pedazos. Hay un pío aquí que yo no sé qué es lo que ellos esperan. Dios le ha hablado en sueño, en revelación. Le ha enviado mensajes. Ellos saben que Dios le está llamando. ¿Qué es lo que tú esperas? Si tú sabes que se acaba el tiempo, está esperando que el enemigo acabe contigo. Y hay otros que profesan con su boca, yo no voy a morir sin Cristo. Cuando tú dices cierta palabra y no ha aceptado a Cristo, tú corres peligro porque el diablo es malo. Satanás no quiere que tú te salves. Él te va a entretener hasta que te pierdas. Él te va a entretener hasta que tú le entregues su alma voluntariamente. Y usted, luego que Cristo murió en la cruz del Calvario, usted no puede tan fácilmente entregarle su alma al maligno. Usted no puede perderse. Usted tiene que salvarse. Entonces el tiempo ya se está terminando. Cristo viene. Eso se acaba. Por eso hay tanta ola de muerte. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Cuando hablan de nosotros aparece un ay sin H con signo de admiración. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe, él sí sabe, aún más que la iglesia, que se acaba el tiempo. Bendito sea el Señor y que Cristo viene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entregarle el alma a Cristo, entregarle la casa a Cristo, entregarle la familia a Cristo, buscar a Cristo hasta por debajo de las hojas, buscar al Señor, buscar la salvación. ¿Qué te impide a ti servirle a Cristo? Personas pedidos al Señor, que yo no sé qué hacen en el mundo. Usted diría que el evangelio es aburrido. ¿Quién te lo dijo eso? ¿Quién te dijo? Si la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no me voy a meter a ser cristiano, dice alguno. Otro dice, cuando Dios me prepare, yo me convierto. A nadie lo prepara fuera del centro. Todo el que está aquí tiene que pasar un centro para ir al cielo. Usted ha visto un guardia que lo preparan fuera del campamento. Usted tiene que entrar a pasar un centro. Yo no estoy preparado. Nosotros tampoco estábamos preparados. A nosotros nos están preparando. Todos los que somos cristianos, vinimos todos, que cogíamos de un lado. Vinimos aquí, bendito sea el Señor, con un brazo extraño, una conducta extraña. Decíamos palabras descompuestas, palabras que no le agradan al Señor. Nosotros también le dábamos la bachata, al merengue, al dembow y a la salsa, pero Cristo nos llamó y nos perfeccionó. Hay otros que dicen, mientras haya romo en mujeres, yo no me convierto en el evangelio. Hay hombres que eran mujeriegos, que era día 5 y tenían una vista de ñapa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Enamoraban la morena, la alta, la bajita. Enamoraban la flaquita, la que viajaba y la que no viajaba, hasta la prima. Enamoraban, y hay unos hombres que enamoran hasta el compadre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Por qué enamoran al compadre? Porque el que inventa mucho y no se sacia, llega un momento que dice, ya yo he tenido todo tipo de mujeres, déjame experimentar con el compadre, porque el impío no tiene piedad. Y más ahora que hay unos hombres que tienen más curva que nosotras las mujeres. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el Señor, que usted no sabe si son hembras o si son varones. Sí, yo he predicado y he visto gente que no le gusta que uno le diga Juan, y Juan es que se llama, porque ellos entienden que son mujeres. Tú eres todo lo que tú quieras, pero cuando te va a bañar, que te miren en el espejo, lo que tú ves en el espejo te dice, tú eres hombre. Mi alma toda al Cristo que vive y que limita. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Usted se puede operar con ese pecho, con esa peluca. Bendito sea el Rey de Reyes. Aleluya, santo es el Señor, del aplauso a Cristo. Usted puede ponerse hasta la ropa de mujeres. Y cuando usted para, hablamos. Que el ataque del diablo es para detener la creación. Aleluya, porque él se rebeló contra la creación del Eterno. ¿Por qué que él no quiere saber de la humanidad? Porque la humanidad le recuerda al Creador. Oh, bendito sea Rey de Reyes, los hombres no paren. Ellos se pueden casar hombre con hombre en cualquier nación, pero no van a dar muchachitos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, bendito sea Jesús. Es que eso no lo arregla un cirujano. Contra lo que Dios creó no puede el diablo ni el hombre. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de señores. Así que póngase en esto, cuide a sus hijos, defiende la moral de sus hijos. Anoche yo le estaba diciendo algo. ¿Por qué? Porque yo ando revolucionando los padres. Los padres y las madres tienen que luchar por sus hijos. Usted no parió muchachos para el diablo. Usted tiene que tener ojos abiertos con sus hijos. La madre y el padre tienen potestad para revisar hasta los cuadernos de los hijos, para revisar los teléfonos, para ver con quién hablan en Facebook, quién le escribe, para que el diablo te lo mate. Mejor ponlo tú a raya. Es gloria al que vive y que liberta. Si tú ves a alguien extraño rondando tu hija, ponte los guantes y dile con mi muchacha, no. No le suelte a tus hijos a la tiniebla. ¡Hay que despertar! Dios mío, cuántos niños muertos y desaparecidos, y niños que todavía las autoridades no tienen explicación dónde están, por el exceso de confianza que tienen los padres y las madres, y mujeres que cuando se enamoran es loca que se vuelve. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando usted es madre, usted tiene que olvidarse un poco de ser mujer. Olvídese, diga que no, que es mi novio, que es novio del infierno. Si tu hija no se siente cómoda, algo está pasando. Es gloria que vive tu marido, que no es padre de tus hijos, no puede ver a tu hija con otros ojos, no puede codiciarla. Si la codicia, sácalo de la casa. No es para que el diablo hable con tus hijos. Prefieren darle golpe a la hija y cuando se lo diga a nadie, no hable con nadie, sobrellévalo, que él es joven, sobrellévalo, que viene del mundo, que es lo que van a sobrellevar. Si está faltando el respeto, tú no eres loca, y tú sabes cuando un hombre está mirando a una mujer con ojos extraños, con una mirada extraña. Yo estoy segura que todas las madres que han pasado por esto, ese hombre ha dado indicios de que algo pasa con la niña. ¿Cómo va a ser que tu hija va a tener novios? Va a estar prometida y todo lo que lleva a la casa es pretendiente de ella. A tu marido le cae mal. Si no es su papá, no quiere que nadie la visite. Mi alma adora a Cristo que vive, porque la cela. Si no es su hija, no es su pareja. Alguien tiene que reaccionar aquí en esta noche. Cuida a tus hijos, cuida a tus hijos, que es un error que tus hijos tengan mejores amiguitos cuando te tienen a ti. Que le cuenten todo los amiguitos cuando te tienen a ti. Las madres que están aquí tienen que saber cuando su hija se forma. Y los días del mes que le llega el periodo. Que usted es una centinela de su casa, de sus hijos. Deje de mandar cuadros y de estar celando hombres. Cela a tu hija para que el diablo no acabe con su niñez. ¿Alguien está aquí en esta noche? Yo he dicho ministrando con dolor. Que si yo fuera magistrada en la nación y violan a una niña, yo voy a condenar al violador, pero la mamá no se me ve en blanco. Porque usted es muy guapa para defender un moreno viejo. Un marito que tiene que nadie se lo puede mirar porque quiere degreñar por el mundo. Pero cuando alguien le está mirando a la niña, te da igual. ¿Qué hace una niña con 11 años en la calle y tú durmiendo a las 9? Oh, gloria al que vive y que liberta, suelta en la calle. ¿Qué hacen niñas que son adolescentes y que con Facebook, alabado sea el Rey de Reyes, hablando con hombres que le venden sueños a su hija? El día que quiere un helado, cómpraselo usted, para que ningún maniático le llene los ojos con un helado don viejo. Mi alma toda a Cristo que vive y que liberta. Santo es el Señor que vive. Gloria que vive, defienda tu casa. Que esto está peligroso. Quiere un helado, cómpraselo. Bendito sea el Señor, tú eres impío, llevar al parque. Sácala, que nadie le llene los ojos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile lo que hay. ¿Qué pasa cuando un hombre le engaña, cuando la seduce? A la chica hay que decirle, porque ese piropo que tiran los hombres por ahí, más falso, bendito sea el Señor, que una potalita. Dije, yo nunca he visto una mujer más linda que tú. Eso es mentira, que tú sabes que hay otra que está más linda que tú. Oh, gloria que vive y que liberta. No dejes que te vendan sueños. Dije, a veces yo te dejo con los ojos azules, tú sabes que lo tiene negro. Sacúdate al diablo que detrás de ti te anda. Te invito a San Cristo que viva. Y no somos manipuladores. Le dicen a la jovencita, aún dentro del evangelio, si tú me dejas me mato, mátese. Hey, gloria a Dios. Él no se va a matar nada. Te está montando presión para que te acuestes con él. Oh, gloria al que vive y que liberta, pero cuando te use te va a soltar y va a regar en el barrio que se acostó contigo. Mi alma adora a Cristo que vive. Date tu valor, que tú no vales tampoco para que un hombre te siga. Ni que nos vemos en la casa de construcción, nos vemos debajo de la mata de mango. Espérame allá atrás de la casa de Juaniquito, ahí nos vamos a ver tú y yo. No, el que te ama trae un plano y dice, todo lo que tengo para ti, ¿con quién es que hay que hablar? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Preséntamelo, que tengo planes para ti. Tú ves con esos tigres que están en el evangelio oculto y te dicen, dije, vamos, yo quiero que tú seas mi novia, pero no se lo diga a los diáconos, ni hable con el pastor. Y esa hermanita que tú tienes, que es evangelista, tampoco se lo cuente a ella. Ahí hay un maco. Seguro estoy que está enamorando tres más de la iglesia. Hay gente que enamoran una, pero por si acaso Dios no conteste, enamoran la otra. Con la que salga primero, eso es. y después que te casas ten el problema. Oh, gloria al Señor, casate con un hombre que aunque no tenga dinero, tenga Dios y te ama. Cuide de ti, no te haga daño, no te maltrates, que esto se está poniendo fuerte. El tiempo se acaba, los padres tienen que reaccionar, los padres tienen que ayudar a la sociedad. Los padres tienen que ayudar a los militares, a los civiles armados. Bendito sea el Señor, que la única variante de ellos y de nosotros es que ellos andan armados, pero son seres humanos. Y la calle está peligrosa, bendito sea el Señor. Usted tiene que saber cuando su hijo está consumiendo sustancia ilícita porque le cambia el labio. La dentadura empieza a cambiarle. Se le despierta un hambre, un apetito extraño. Oh, gloria al Señor, las niñas también. Cuando están en malos pasos, su cuerpo empieza a cambiar y tú eres humano. Madre, tú tienes que saber cuando la silueta de tu hija se están alterando, cuando algo está pasando, cuando tu hija no se levanta y al otro día tampoco y se levanta y al otro día no se vuelve a levantar. Hay que ver el cuerpecito de tu niña. Cuando el niño no se ríe, no es feliz, algo le hicieron, porque hay una etapa que nada más es para reír, para estudiar, para comer. ¡Oh, Dios que vive, despierta! Despierta, que el niño da indicio, el adolescente da indicio y el joven da indicio cuando lo están acosando, cuando algo anda mal, cuando no es feliz en la casa, alguien de la casa lo está molestando. Bendito sea el Rey de Reyes, pero nosotros vivimos un mundo como que estamos en el aire, estamos como locos. No sabemos dónde estamos, no sabemos qué paso dan los hijos. La hija se va para la escuela y nunca usted ha ido al liceo a ver si su hijo va a la escuela. Ni cómo van su materia, si ha bajado, si ha subido. A veces las muchachitas entran en otra ropa en la mochila y cogen para el liceo y en el camino se viste y no van a la escuela. Usted tiene que ser amiga de su profesora y decirle a la profesora, ayúdame a trabajar con ella. Esto es de padre a maestro para poder sacar algo en la sociedad. ¿A quién está aquí, por favor? Mirando, bendice al Rey de Reyes, Señor de Señores, para que tengamos hijos sanos, niños fructíferos, que usted lo vea sano, sin problemas psicológicos ni psiquiátricos. Usted no ve los asesinatos que están pasando en nuestro país. Bendito sea el Señor. Asunto de sicariato y gente amarrando niños y haciendo cuantas cosas que no voy a entrar en detalle por la integridad de los demás niños que están aquí. Porque son cosas fuertes, pero a los niños hay que enseñarles. Todo no se le coge a una gente, con todo el mundo no se ríe, a todo el mundo no se le coge una ola que te lleven allí, que se monten su vehículo. Usted tiene que enseñar, porque para eso usted es padre. Usted no es padre nada más para arroyo y habichuela, porque hay gente que creen que con arroyo y habichuela ya están criando los hijos y no es así que se cría. A los niños se le enseña el temor a Dios, a los niños se le enseña. Antes le decían a uno, los viejos, cuando algo extraño aparecía, eso es un cuco, ¿sí o no? No te decían que será un cuco. Dile a tus hijos, ahí hay demonios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No haga eso porque ahí hay demonios. No vea eso porque hay demonios. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Eso eran los padres. Alabado sea el Señor. Y uno, aunque sea por miedo, se quedaba quieto. Cuando tú hablabas delante de los adultos, nada más los padres con mirarte ya tú te ibas. Si tú opinabas en una conversación, eso era una pena segura. Cualquier vecino le daba una pela a uno y no pasaba nada. Dele una pela a un hijo de un vecino para que usted vea que le va a sacar un machete. Porque es que los padres, mi alma, todo el Cristo que vive, le dicen a los hijos, al que te da parte, lo que yo resuelvo. Si la maestra te habla duro, échale un boche que yo voy y la pongo en su puesto, mi alma dura. Al Cristo que vive y que liberta, a quien tiene que decir no, esto lo vamos a mejorar, esto lo vamos a cambiar. Vamos a enseñar a nuestros hijos el respeto, vamos a enseñar a nuestros hijos otro camino. Hay otro camino que es mejor, y enseñar a tu hijo a servir al Rey de Reyes. Cuando usted instruye a su hijo en el camino, si tu hijo escucha que tú dices gloria a Dios, él va a decir aleluya. Segura estoy que si crece en el camino, todo lo de Dios, de la iglesia, se le va a pegar. Usted está criando un hijo cristiano, involúcralo en el evangelio. ¿Cómo así, predicadora? Pues póngalo a aprender piano, póngalo a que le dé a la guira, póngalo a que aprenda la batería, para que no sienta que el evangelio es aburrido, para que sea útil, para que sea parte de la obra. Bendito sea el Rey de Reyes. Enséñalo a ayunar. Empieza hasta las 12, después sigue metiendo presencia hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, para que Dios vaya moldeando y lo vaya agarrando. Tiene una oportunidad en la iglesia, involúcrate. Dile, mijo, yo escuché que te anunciaron con el mensaje. ¿De dónde tú tienes planes de predicar? Yo quiero ayudarte. Vamos a leer juntos y la anuncian con un coro. Dile, tú te sabes algunos coros. Vamos a cantar uno de los cantes. Candela, cuando le entreguen, coge el otro micrófono, que él sienta que parte de este asunto. La gloria que vive, que no se sienta ni el aire. Motívalo a servirle a Dios y enséñale que hay más jóvenes. Involucra a jóvenes de la iglesia. Bendito sea el Señor. Que ellos vean que nada más no son ellos los únicos cristianos. Y los jóvenes que están aquí, que son impíos, usted no sabe de lo que se pierde. Porque lo mejor que le puede pasar a un joven es entregarle su juventud a Cristo. Servirle al Señor desde su juventud. Eso es hermoso. Yo me gozo cuando yo veo a un joven en la presencia de Dios. Una jovencita llorando. Yo hasta lloro cuando la veo adorando. Bendito sea el Señor. Digo, qué lindo. Mírala cómo está ahí en el evangelio. Mientras otras andan en prostitución, ella está aquí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces los padres tienen que ser tácticos en estos días, porque se acaba el tiempo, hermano. El tiempo se agota. Ya los demonios andan que parecen gente en la calle, todo minado. Usted siente como el suspenso, los aires cargados. Bendito sea el Señor. El que no tiene a Dios corre peligro, y Satanás se va de que usted presinándose y sabiéndose un rezo de memoria, y dije, con un resguardo, una salvaguardanza. Bendito sea el Cristo que vive y te liberta, porque eso no funciona. En dado caso determinado, cuando llega la hora de morir, usted puede tener al diablo tragado y usted se va a morir. Porque el único que mata y da vida es Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí lo que hay que estar preparado. Y si usted está escuchando tanto mensaje, está viendo todo lo que está haciendo la naturaleza. Bendito sea el Rey de Reyes. Y la naturaleza no se gobierna. Hay alguien que la gobierna. Usted debe entender que algo se está moviendo. Que algo se aproxima. Entonces el dominicano se jacta, ¿ah?, de decir, nosotros estamos fríos con Jehová. Porque los ciclones vienen y se devuelven. Eso te llena de gozo. Eso tiene que darte miedo. Porque pueda darse el caso que Dios no esté dejando para último. Mi alma bendice al Cristo que vive, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros atacamos la nación vecina de Haití. Decimos ayer, yo diría, pero aquí hay gente que le sirve al diablo en nuestra nación. Aquí hay sicariato, aquí hay asesinato, aquí hay de todo. Aquí hay padres que abusan de sus hijos, hijos que abusan de su padre. Aquí hay también, no es que estamos fríos, no. Es que la misericordia de Dios no lo ha permitido. Mi alma bendice al Cristo que vive y que alimenta. Porque el mundo tiene que entender que Dios está llamando la atención de los hombres. Usted tiene que acudir a Dios responsablemente, entregarse a Cristo. Usted diría, pero esta predicadora es imponente, quiere como obligarme a ser cristiano. Si fuera obligado, yo hubiera traído una 12 o una UCI, una M16 para encañonarte. ¿Va a ser cristiano, sí o no? O sea, no es obligado, pero es que sabe si te salva. Pero cuando Cristo levanta la iglesia, hay de ti que tú vayas en un motor y el motorista sea cristiano. ¡Gloria! Que tú vas a ver si era verdad lo que nosotros decíamos. Que tú vayas en un coche y que para la capital en una guagua y te vayas ahí a montar en Caribe Tour y que el chofer de Caribe Tour sea cristiano. Y Dios diga, ven mijo, ven buen siervo que te va conmigo. Sonó la trompeta, tú vas a mirar para todos lados y no va a haber quien agarre el timón. Va a haber un caos en la tierra cuando nunca se ha visto. Por eso es que Dios insiste y está buscando las almas perdidas y le está diciendo a la humanidad, corre, sálvate que hay peligro antes de que sea tarde. Escucha y obedece la voz Dios. Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. En cualquier momento partimos de esta tierra. En cualquier momento nos vamos con el Señor. Dios bendiga esa sierva que viene a darme agua. ¿Hay calor aquí? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen calor? En el infierno la temperatura va a estar más alta. Yo estoy tranquila porque yo no quiero ir para allá, ni voy a ir para allá. O sea, predico aquí con calor porque ese calor no me va a tocar. ahora que usted tiene tiempo, si no puede caminar, corra para que no le toque esa candela eterna. Quemó la arepa, arriba y abajo y por todos lados. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Esto no es un juego, esto es de verdad. La gente nos ve predicando y ve esto como un entretenimiento, hermano. Y esto es de verdad. Lo que queremos es entrar con la palabra a lo más profundo de tu corazón. Porque Cristo viene y hay dos cosas para las que usted tiene que estar preparado. Que ambas son inevitables y es la muerte y la venida de Cristo. La venida de Cristo es más real que usted y yo. Y la muerte es inevitable porque la muerte es parte de la vida. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como así, si yo no soy Eva ni soy Adán, pero nacimos culpables. No heredamos la salvación, pero somos herederos de muerte. Bendito sea el que vive. Todo el ser humano que no se vaya en el rapto de la iglesia va a morir. Fue Dios que lo determinó. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. La Biblia enseña que Dios creó un muñeco. Ese muñeco no tenía movimiento, no tenía vida, no tenía necesidad. Y cuando Dios crea este muñeco, entonces sopló aliento de vida en la nariz de este muñeco. Y ahí empieza este muñeco a ser llamado ser humano. Dios es tan bueno que en un momento determinado que estaba este hombre dormido, Dios vio, dice la Biblia, y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. De su costilla creó una mujer llamada Eva. Usted escuchó que la Biblia no dice que Dios creó a Esteban para Adán, fue a Eva. Varón y hembra lo creó Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya usted ve por dónde va el asunto, que están provocando la ira de Dios. Dios, este pecado tan desagradable de la sodomía fue lo que provocó que Dios destruyera Sodoma y a Gomorra. Y ahora la historia otra vez se repite aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Están pasando ciertas cosas que el que es consciente sabe que Dios está a punto de apuntar a la tierra con su dedo, que la ira de Dios está a punto de sacudir la tierra, porque el ser humano está haciendo lo que quiere y ya esta tierra no aguanta más derramamiento de sangre. Establece la escritura que cuando Eva es seducida por la serpiente antigua, Lucifer, el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, dice la Sagrada Escritura que cuando llega su esposo, ella también lo motiva para que coma de este fruto. La Biblia no dice que era uva, ni que era pera, ni que era manzana. Está prohibido decir era pera y otro decir manzana porque la Biblia no lo registra. Simplemente dice que era un fruto que daba este algo. Cuando Adán también come de este fruto, que cande la presencia del Señor. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Jehová habla con Adán y le dice: Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Porque el pecado provoca miedo en el corazón del hombre. Cuando el creyente no está seguro de cómo está con Dios, tiene miedo hasta de morirse. Pero como usted sabe cuándo está, cómo está con Dios, usted le dice: Señor, estoy listo cuando tú quieras. Oh, bendito sea el Rey de Reyes, para presentarme delante de ti. ¿Qué acontece? Que ahí en este versículo del capítulo 3, versículo 19, Jehová sentencia a la humanidad. Jehová le dice a Adán: Adán, voy a multiplicar el dolor de la preñez de la mujer. Cuando se habla de multiplicación es porque ya hay un número. O sea, me atrevo a decir que ya había dolores. Jehová lo que hizo que lo multiplicó. Pero cuando va a hablar con Adán, le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le está diciendo a Adán: yo te formé del polvo, pero ahora vas a morir y este cacarón que usted y yo tenemos va a entrar a descomposición y va a volver al polvo. Nosotros cuando morimos, esta carne se pudre, los gusanos acaban con esta carne, los órganos se pudren, la lengua se pudre, los ojos se pudren. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el cabello se va para atrás, el mismo cráneo lo suelta. Alabado sea el Señor, a ti no te entierra, ni hay entierro en la tierra, dice, porque el hombre se lo inventó. Es que cuando tú mueres, a los dos días de muerto, como que la naturaleza dice: tráelo al polvo, que tiene que volver al polvo. Usted no ve que a usted se le muere un familiar y usted lo ama. Y a una persona se le muere: ay, tan bueno que era mi esposo. Hay vecinos, siempre que salía algo me traía, qué bueno era, aunque sea malo, tú el que se muere bueno. Oh, bendito sea Rey de Reyes, porque hay un sentimiento y empieza a reclamarte la conciencia que no lo valoraste. Y tú empiezas a llorar, y qué bueno era, y ya lo perdí. Pero cuando ya tienes 2 días de muerto, que ya el formol no puede, que el hielo no puede, ya tú sientes el hedor, que algo extraño hiede en la casa, ha podrido. Nosotros privamos bueno, pero ha podrido. Oh, gloria que vive, que hiede el ser humano. Después que muere, usted está llorando. Ay, cuñado, tan bueno que era su hermano conmigo, cuñado. Y al ratito dice, cuñado, ¿a qué hora se lo lleva? ¿A qué hora viene el carro fúnebre? En pocas palabras, yo lo amaba, pero ya hay que llevarlo al polvo. Puede ser tu familia. Y después de los 2 días, ya el cuerpo hiede. ¿Tú qué crees? Dime que tú eres la mega mami, el papi champú del agua. Ese cacarón va a coger gusano. Aquí lo importante es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros no somos muchas cosas. Usted ve que nosotros corremos, oh, gloria al Señor, y huimos del cáncer. Decimos, no vamos a comer sopita, no vamos a comer sotonsala, voy a comer sanito. La célula que produce el cáncer está en el paquete, no está afuera, está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar puestos en la mano de Dios. Usted dice que está sano y cuando viene a ver mañana muere. Usted dice, yo no tengo ni una enfermedad, te mata un infarto. Es más, cuando Dios te va a llenar, te muere como una plumita, te muere sin tener enfermedad, sin tener nada. Hay que estar listo, hay que estar listo con el Señor. Todo muere, antes se morían los viejos adelante, ahora los jóvenes, porque van muy rápido. Ellos quieren gozar la vida y ellos creen que gozar la vida es ponerse 2 aretes y dejarse un afro. Y dejarse usar de cualquier amiguito que te agarre de mula, llévame este mandadito. Gozar la vida, decirle a Cristo sí, al diablo no. Eso es gozar la vida. Venir a Cristo y entregarle tu juventud. Antes, usted veía a la gente y era por edad. Usted vio a los jóvenes que son tan más viejos que un anciano de la iglesia, porque el pecado acaba con la humanidad. Se puede ver. Pero la gracia de Dios, la Biblia dice que la alegría del corazón hermosea al rostro. Pero hay gente que usted se queda mirando y dice, ¿qué será lo que se pone? Bendito sea el Señor, no es nada que sea puesto, es gracia. Bendito sea el Señor y la gracia de Dios, lo más fuerte que pueda tener un ser humano. Pero cuando usted no tiene a Dios, ya usted no sabe qué hacer. Usted está flaco, pero quiere beber pastillas para engordar. Está gordo y se quiere hacer una lipo. Es alto y quiere ser bajito. Es morena y quiere ser rubia. Y la rubia, si yo fuera morena. La soltera quiere un marido y la casada está loca que Dios se lleve el de ella. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Grita gloria que estamos aquí. Bendito sea el Cristo que vive. Entonces se acaba el tiempo. Esta es la hora de prepararse para el Señor. Alabado sea Jesús, que buscar a Cristo. Pero ¿qué acontece? Que en el libro de los Hebreos, donde yo di lectura, Hebreo se une a la revelación del Génesis, a la palabra contundente que Dios decidió. Oh, gloria al Señor, y que Dios planteó cuando habló con Adán. Dice el escritor de los Hebreos, donde yo di lectura, y de la manera que fue establecido, o sea, por las manos, decidido, ya fue decidido que el hombre va a morir una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, que usted no se gobierna, usted va a ser juzgado, y usted le va a dar cuenta a Dios. Todo lo que usted está haciendo grabado. Todas las veces que usted le ha dicho no a Cristo, usted, eso todo está anotado. Y el día del juicio, que usted tenga que compadecer delante de Dios, ay de usted, que le canten que usted es culpable. Porque si usted es culpable, lo van a condenar eternamente y para siempre. Pero lo que sufrieron aquí en el camino, que le dijeron a Cristo sí, el Señor le va a decir, a ese pónmelo a la derecha. Es la Biblia que lo dice. Pónmelo ahí a la derecha y le van a decir, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Padre. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta, y ahí reinaremos con nuestro amado. Y usted diría, ¿y que yo me gano? ¿Cómo es que te gana? Para donde nosotros vamos no hay atracadores, no hay sufrimiento, no va a haber enfermedad, no hay muerte, y para que te gocen no va a haber diablo. Aquí no va a haber COVID ni pestilencia ni infarto. Reinaremos con papá y cantaremos en los ángeles y le diremos santo, santo, santo. Son los 24 haitianos. Aquí nadie nos va a hacer daño. Aquí no va a haber dolor. Tiene que salvarte. Tiene que entregarle tu alma a Jesús. Ahora duele, pero no va a doler para siempre. No me puedo convertir predicadora. ¿Qué te impide convertirte? ¿Qué te impide aceptar a Cristo? Tengo enemigos. ¿Y tú crees que solo en el mundo puedes dar la pelea? En el mundo tú eres huérfano. En el Evangelio tú tienes un padre. Un padre responsable, que no hay brujo, ni diablo, ni satanista que pueda con él. Lo que tú no logras en el Señor, con Dios, no lo va a lograr en el mundo. Entonces trata de salvarte, de ponerte en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algunos que andan con una 12 y lo matan, andan con una chilena y lo matan, andan con un machete y lo matan también. Y usted diría, ¿y los cristianos son protagonistas? No, no son protagonistas, pero si se mueren, se van con Cristo. La muerte es segura, pero la vida eterna es más segura aún. Usted no puede vivir sin Dios aquí en la tierra. Y esto se va a ir poniendo peor cada día. Esto va a ir cada día empeorando. Cada día, bendito sea el Señor, esto se va a ir poniendo más fuerte. Y se va a ir poniendo peor. Usted se puede poner agüita, puede comprarse de que un rezo, puede hacer hora santa. Esta es la hora santa, la hora de predicar el Evangelio. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede tener la casa llena de ídolos, de muñecos, comprarse su crucifijo. Y ese no es Jesús. Ese que usted tiene enganchado en esa cruz no es mi Cristo. Mi Cristo es un Cristo de victoria. Ya él no está crucificado, bendito sea el Señor. Él se fue, pero volverá a levantar su iglesia. Volverá por lo que le dicen gloria a Dios y aleluya. Volverá por aquellos que le sirven. Esto no es un cuento. Gloria. ¿De qué usted va a hacer con su alma? Si dice la escritura, bendito sea el Señor, que de la manera que fue establecido, los hombres van a morir una sola vez. Y después de esto, va a ser el juicio. Usted le dice, ¿por qué Dios me llama a mí habiendo tanta gente? Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Y la peor enfermedad que tiene el ser humano es el pecado. Usted diría, pero yo soy el serio del barrio. Ah, tú eres el serio. Pero tú vendes ropa y la compras en la paca y dice que te la mandan de Italia. Gloria. Ah, lo compras 100 en Agáchate Boutique. Y la vende a 1000 y pico en el barrio. Dice que se lo mandó una prima de Suiza. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Todo el que está aquí, hermano, no es una broma. Necesita a Cristo. Sean grandes y pequeños, necesitan al Señor. Usted no ve cómo está Satanás. Satanás está entrando a hacer los muñequitos para hacerle guerra, para poner a tus hijos rebeldes y malcriados. Usted está hablando, viendo unos muñequitos y de repente sale un demonio, ¿sí o no? Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no obstante a eso, las mismas mujeres la están tomando para comercio y ellas creen que están buenísimas, pero dan un anuncio de una botellita de agua y ahí mismo sale una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda con una botellita de agua? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque te están usando. Alabado sea el Rey de Reyes. La mujer entiende que valorarla es decirle, pero mami, qué piernota y qué sé yo qué. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando un hombre casado te enamora porque no te respeta, tú no tienes el valor que debería tener delante de él. Ahora, cuando te respeta, se puede estar muriendo y no te dice nada, porque dice, esa mujer no es cualquier cosa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Este Cristo viene. Cristo viene, casi culmino. Es la hora de aceptar a Jesús. Es la hora de que te ponga en la mano del Señor. Es la hora de que le entregue tu alma al Eterno. Es la hora de que tú con tu juventud te pongas en la mano de Dios. Que si estás en edad, te pongas en la mano de Dios. De que salve tu alma. Es la hora de que le diga al Señor, no tengo fuerza, pero voy a servirte. No sé cómo lo voy a lograr, pero voy a ser cristiano. No sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Oh, bendito sea Rey de Reyes. Cuando usted impío, usted no ha visto mujeres en los barrios, cuando una mujer se enamora y tiene problemas con el marido, siempre tiene una mala amiga que le recomienda a un brujo. Dice, vamos para allí que allí hay un hombre que corta en el aire. Es un cuchillo ese hombre. Vamos para allá que tú vas a ver que ese marido va a cambiar. Y desde que llega allá, desde que el brujo le ve la ojera y la ve flaquita, no hay que ser muy brujo para saber que tiene problemas con el marido. que la mujer va soportando todo, pero cuando hay problemas con la persona que usted ama, usted como que se desnutre, pierde fuerza. Si no está en la mano de Dios, se desespera. Bendito sea el Señor. Y ella va para donde el brujo. Cuando llega donde el brujo dice, yo voy aquí que tú tienes problemas con tu marido. Ay, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dice el brujo, bueno, de Dios. Y veo aquí que otra mujer que tiene. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, a mí me dijeron que usted era un cuchillo, pero usted es un gilet. Oh, bendito sea el Señor, de verdad, con razón no me habla. Y el brujo le dice, y es una amiga tuya, sí, porque Satanás no vino a traer paz. Satanás lo que le gusta es la contienda. Satanás lo que le gusta es que sufra. Cuando tú lloras, él se siente bien. Cuando a ti te duele, él se siente bien. Oh, bendito sea el Cristo que me libertó. Y el brujo dice, está con una amiga tuya. Y sí, sí, sí. Con razón, la del salón me bloqueó. La de la banca no me habla. Y la que trabaja en el colmado me corta los ojos cuando yo paso, ayúdeme. Es el brujo busca dinero, que todo vale mucho. Bendito sea el Señor. Si tú quieres ir a la casa, date una vuelta, busca dinero y ven. Que yo te voy a enfriar ese hombre, la mujer, todo está en la casa, empeña los tenis, la tostadora, la licuadora. Y todo lo que hay en la casa y lleva dinero. ¿Sabe lo que le da el brujo? Un baño de ruda con alpazote que hiede a rayo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando esa mujer se eche ese baño arriba, cuando el marido viene doblando la curvita que le dé ese bajo a ruda, dice, para ahí no entro yo ni a palo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ahora tú quieres que la cosa se arregle, date un baño con la sangre de Cristo en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Que cuando tú llegues a tu casa, el marido tuyo va a decir, pero ¿qué es lo que tiene la morena? ¿Te compraste otra ropa nueva? ¿Cambiaste de perfume? Cuidado, si un Coco Chanel que tú tienes, que no. ¿Tiene un Carolina Herrera? ¿Y qué es lo que huele tan rico en ti? Tú le vas a decir esto. Yo estaba en una campaña y había una mujer predicando que se ve que no es muy normal. Y me retó y me dijo que me dé un baño con la sangre de Cristo. Y yo fui y me atreví. Y el negro te va a decir, pero eso que huele tan rico en tu vida es Cristo Jesús. Tú le vas a decir sí, y él te va a decir, mira negra, la ropa que está en saco, en punta, en maleta, engánchala de nuevo, que de aquí no me escucha ni el diablo. Donde está Cristo todo cambia. Cuando Cristo llega, endereza la casa. Cuando Cristo llega, hay paz. Cuando Cristo llega, hay gozo. No te dejes engañar del diablo. Entrégale tu alma a Cristo. Sálvate de una vez por todas. Lleva acá para la pasanda. ¿A qué mujeres que saben lo que yo les estoy hablando? Porque han tenido que hacer un ayuno emergente, a quemar ropa de vida o muerte. Cuando ven que el enemigo quiere destruirlo todo, corren para donde Dios, aquí estoy. Hay algo extraño, me quieren sacar al hombre de la casa, ¿qué hago? Y papá nada más te dice, védate tú en mi presencia, métete conmigo que todo va a estar bien. Aquí hay gente que sabe, porque trabajaban eso y le gustaba que le leyeran su taza, su barata. Pero ahora nosotros los que leemos la Biblia y Dios está con nosotros, como podemos. ¡Poderoso gigante! Entonces, espáldese, que se acaba esto ya. No hay para dónde correr. Todos los días esto irá de mal en peor. Porque es que los demonios hacen resistencia. Yo fui a una campaña a Santiago a predicar hace unos meses, y mientras estaba allá, el Señor me dijo, Satanás reservó un ejército de demonios que mi pueblo no conocía, y lo reservó para este tiempo, para atacar la humanidad y mi iglesia. Y a mí se me salieron las lágrimas y entablé una conversación con Dios. Dios me dijo, pero dile a mi pueblo que así como Satanás preservó un ejército de demonios para atacar la tierra y mi iglesia, yo también preservé un ejército de hombres y mujeres que van a dar la pelea, que van a dar la talla. Por eso tú te has preguntado, bendito sea el Señor, y la tiniebla también le ha atacado por todos lados y no he podido matarla, no he podido matarle. Que Dios te tiene oculto en su presencia, es que tú ibas a formar parte de esta generación de ahora. Aquí hay gente que no son normal, no, que Dios lo ungió con aceite fresco. Por eso la tiniebla te ataca, pero no puede tocarte. Tú has sentido como que te ha dado un paro, un infarto, y no ha podido, porque Dios te preservó para este tiempo. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento a papá aquí, hay gente que Dios lo guardó, gente que en este tiempo que están recibiendo. recibiendo dones en este tiempo, que están viendo el fluir de su ministerio, porque Dios te preservó para ahora. Dios va a abrir tus ojos ahora. Hay gente que va a tener visión. Abasoba, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento una autoridad de Dios hermosa. Este que le dice a Dios, quiero predicar y no entiendo la palabra, recibe la revelación de Dios. Júgame, arrabatamba, yo siento gloria de papá. ¿A quien tiene que adorarle en esta noche? Dios te guardó para este tiempo. Dios te preservó para esta hora. Dios te preservó para esta hora. Dios te llamó para esta hora. Por eso que tú no duermes de rodillas. Hay un hambre de Dios dentro de ti. Tú dices, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tus ángeles. Yo quiero tener revelación. Yo quiero tener experiencia contigo. Ándale, tu sí. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Verá su mamá. Yo siento gente que Dios le cambia hasta el calzado esta noche. Yo siento a papá. Siento paso de gigante. Yo siento a mi amado que se mueve. Hay gente que la está levantando, la está poniendo de pie. Ven el Espíritu porque van lejos. Instrumento me eres, te dice el Señor. Instrumento me eres. Por eso el celo por mi casa te consume. Por eso sientes que algo no anda bien. No te puedes ir corriendo de la iglesia donde te congrega. Ahí yo te necesito, te dice Dios. Ahí yo te necesito. Ahí yo cuento contigo. No te vayas, no corras. Quédate ahí, pelea. Quédate y enfrenta la tiniebla. ¡No te vayas! ¡Ay, el enemigo te ministra y te dice, vete! ¿Sabes lo que quiere el diablo y la maestresa? Que tú te vayas para hacer lo que ellos quieran ahí adentro. Tú eres la resistencia ahí dentro. No te muevas, aunque no tenga fuerza, aunque te oprima, aunque tú sientas que te humillen, quédate ahí. Aunque no te den parte, quédate ahí. Aguanta presión aunque llores. Odisenda cae. Te siento una nube de Dios fuerte que arroba la campaña. Mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta. Siento el mover de Dios que me agarra gente y los socorre, porque están peleando contra espíritu inmundo. Y han dicho a Dios, no tengo fuerza ya. Ya no puedo, demasiado fuerte con lo que estoy peleando. Recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios, tócate donde te duele. Te siento la mano de Dios sobre el pueblo. En esta noche se va el dolor. Se va la molestia. Llegó la gloria del Eterno. El que salva se mueve. El que liberta se mueve. El que cambia se mueve. Mujeres que no puedan tener hijos, pon tu mano ahí en tu vientre, y así como toca tu vientre, así va a tener tu hijo. Yo siento uvaseja carrabajanda. Hay gente que no va a estar quieto. Yo siento lenguas repartidas como de fuego. Gente que tenía días que no sentía al Señor. Y hay un fuego abrasador sobre tu vida enorme. Jehová vino a levantarte en esta noche. Jehová ha venido a darte nueva fuerza en esta noche. Para que resista los embates del maligno. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo quiero que la gente que tiene ministerio levante la mano arriba. Necesitamos refuerzo. Este evangelio hay que predicarlo. Hay que seguir peleando. Mujer de Dios, hombre de Dios. Evangelista, adorador. Ahora, pastores, hay que seguir peleando, no baje la guardia, que Dios va a dar la victoria aquí en Nagua. Dios cuenta con nosotros en República Dominicana. Dios quiere la iglesia en la calle. Dios quiere la iglesia en la calle, proclamando a Cristo como dueño y Señor. Mi alma adora a Cristo que vive. El que no te respalda, respáldalo tú. El que no te invita, invítalo tú. El que no va a tu congregación, de tú. Alabé yo, mi alma adora. Hay algo fuerte que cae por tierra en agua en esta noche. Hay algo que se mueve de techo en techo, de zinc en zinc, de plato en plato. Ubacay, arrabatando, algo que da miedo. Hay impío aquí que no pueden salir al patio de la casa porque sienten algo que lo mira. Algo ubalepusay. Yo siento a mi Dios en esta noche. ¡La gloria al que viva! ¡Uh! Kimalekuse. Yo siento a papá en esta noche, siento gloria de mi amado, que está sobre ti, te llena con su poder, está sobre ti, te llena con su poder. Hay una administración hermosa de parte de Dios en esta noche. Quiero hacer el llamado. Quiero hacer el llamado. El aplauso al Señor. Quiero invitar las almas a estar a Cristo. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano a aceptar a Jesús como su Salvador, como el dueño de su alma, como tu amigo, como tu compañero. Bendito sea el Señor. Quiero verte para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el mundo no tiene la capacidad de estar en comunión con los ojos abiertos, porque algunos cualquier cosa lo distrae. Los que no tengan la capacidad de tener sus ojos abiertos en comunión, cierre sus ojos y empiece a pelear por las almas. Pero el que tiene la virtud de poder estar en comunión aún con sus ojos abiertos, que él esté ahí peleando. Quiero ver vidas para el Señor. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano, a todo el que está acá que no ha aceptado al Señor todavía, lo quiero ver para mi Cristo. Esta es la hora del llamado. Esta es la hora de aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu dueño. Quiero ver las almas pasando. Le hago el llamado a todo el que está aquí que no es cristiano. No se le vida eterna. Ven conmigo al otro lado. Jesús te llama. El aplauso al Señor por él. Bienvenido. Quiero ver a alguien más para Jesús. Alguien más que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Alguien más. Las almas pasando, las vidas pasando. Noche de salvación, noche de vida eterna, noche de reconciliación. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Él está aquí y quiere darte vida. Vamos a ver. Quiero ver los hermanos que están con ojos abiertos en movimiento. Mira a ver si a tu lado hay un vecino, hay un amigo. Dile, Jesús te llama. Aceptarte a Cristo ya. ¿Te gustaría recibirle en esta noche? Él está aquí y quiere salvarte. Y tú has sentido de todo ahí parado. Tu cuerpo ha sido impactado por un poder celestial que se llama Espíritu Santo y Fuego. Y está aquí y quiere darte vida eterna. Te invito a aceptar a mi Señor como tu dueño, como tu Salvador. Ven a Él en esta noche. Él está aquí y quiere salvarte. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Te gustaría venir a Él en esta noche? El llamado no es para humillarte, Dios me libre. El llamado es para brindarte esta salvación tan grande que no viene de mí, sino de Cristo. Él está aquí, quiere darte vida eterna. Ven a Jesús, Él te llama. Vienes o te quedas. Jesús te llama, ven a Él. Ven a Él en esta noche. Entrégale tu vida y tu alma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Jesús, ven a Cristo en esta noche. Del aplauso al Señor por ella, por favor. Aceptate a Cristo ya. Aceptó a Cristo ya. Aceptate a Cristo. ¿Te gustaría servirle? ¿No quieres a Jesús? Señora, ella no te quiere. Yo estoy loca por ti. Si tú me dejas, me muero. Eso no maltrata, no habla mentira, no da golpe y te da lo mejor, piro. Y son genuinos. Cuando te dice que te ama, es porque te ama. Y Él te ama. Y quieres salvarte, tú necesitas salvación. Ven a Jesús en esta noche. Ríndete a Él. Que hoy es noche de vida eterna. Levántate, Jesús te llama para salvación de tu alma. ¿Te gustaría servirle en espíritu y en verdad? Eso es, del aplauso al Señor. Quiero ver a alguien más. Bienvenida. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Rey. Alguien más para mi amado. Quiere ver si hay una vida ahí al lado suyo. Dígale, Jesús te llama. Lo descarriado para Cristo en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Los hermanos ayudándome en el llamado. Mira a ver quién está ahí. Bendito sea el Señor. ¿Te gustaría entregarte a Cristo? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? En el mundo no hay nada que buscar. Maltrato, cárcel, embarazo no deseado y muerte repentina, traición. Tú necesitas a Jesús. Entrégale tu juventud a Cristo, que Él te ama y quiere salvarte. Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Ven a Jesús. Te invito a entregarle tu vida y tu alma al Todopoderoso. Eso es. Bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Quiere ver a alguien más? ¿Alguien más para mi Señor? ¿Alguien más para mi Señor? ¿Alguien más para mi Señor? Quiero ver otra vida. Las almas pasando. Las vidas pasando. Se dañó la lámpara por allí. Yo no veo las almas, pero ellos están aquí. Y que convence que el pecado es el Espíritu de Dios. Quiero ver a alguien más para mi Señor en esta noche. Jesús está aquí, quiere darte vida. Allá viene otro vecino. Bendito sea el Señor. Eso es, bienvenido. ¿Alguien más, vecina? Acércate a Cristo ya. Acércate a Cristo. Dios te bendiga. Mira a ver si hay alguien. Delátelo. Que yo no se lo cuento a nadie. Te hace así. Pero si no es cristiano, entre usted y yo, vamos arriba. Bendito sea el Señor. Noche de salvación. Noche de salvación. Si necesita la oración, no importa, es lo mismo. Ven a Dios en esta noche. Jesús te llama. Noche de liberación, noche de vida eterna, noche de salvación. No te vayas de acá sin Cristo. No te vayas. Mire, siendo honesto, nadie parte de esta tierra sin un último llamado. Nadie muere sin escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que delante de Dios nadie va a tener excusa. Usted no va a poder decirle al Señor: a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de ti, porque este evangelio está predicado ya. Y esos son señales de que el fin se acerca. Porque la Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado en cada rincón del mundo, en cada raza, lengua, nación, ahí que entonces ¿qué? Será el fin. Y este evangelio ha sido predicado. Yo he ido a naciones donde ya se está predicando hasta por señas. Usted predicando y al lado uno, para que los mudos no digan: no me predicaron. Ni los sordos ni los mudos se van sin escuchar palabras de Dios, porque Dios habla tan fuerte que hasta los sordos los escuchan. Quiero ver alguien para Jesús, alguien más. Cristo viene. Esto no es un juego. La salvación es importante. Es lo más importante que puede pasar en tu vida. Y de recibir a Cristo depende el antes y el después en tu vida. Ven a Jesús. Allá trae muchas vidas que no son cristianas. Yo quiero invitarlo a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Quiero verte. No se sientan presionados cuando alguien se le acerca y le dice a Cristo. Sí, porque oiga como el impío. Usted le dice al impío: quiere a Cristo, y se ponen bravos. Pero viene un amiguito y le dice: ¿quiere cocaína? Ahí se ríe. Ahí no te pone bravo. Ahí es que tú tienes que ponerte bravo. Cuando llega alguien y te dice: ¿quiere juca? ¿Quiere vape? ¿Quiere droga? Ahí ponte molesto. ¿De qué te pasa? Yo no soy de ahí. Pero cuando alguien te brinde a Cristo, ¡gózate! Alguien más para Jesús. Mientras mi esposo se va preparando para que me ayude. Alguien más para Jesús. Alguien más para Cristo. Alguien más que quiera aceptar al Rey de Reyes. Que estamos casi orando por ello. Alguien más para mi Señor en esta noche. Alguien más que me diga: yo quiero ese Cristo que ustedes tienen. Alguien más. ¿Cuántos creen que Él ha sido bueno? ¿Cuántos creen que Él ha sido bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno para con nosotros? ¿Cuántos le sirven por amor? Y el vecino del tichel rojo que tiene el afro allá atrás. Bríndenmele a Cristo, al del tichel rojo, con el moñito así tipo piña que está allá atrás. Y en noche de salvación, Jesús te llama a mi hijo y está tu esposa aquí adelante, corre para donde ella, que en el mundo no hay nada que buscar. Ven, Jesús te llama. Tú sabes que las mujeres corren para ser infiel y ella corrió para donde Cristo, que allá atrás. Oh, noche de salvación, noche de vida eterna. Ya viene el joven. Denle ese aplauso al Rey de Reyes. Quiero ver a alguien más para mi Señor. Alguien más para mi Señor. Bienvenido. Así se hace. Así se hace. Alguien más para Jesús. Alguien más, alguien más. Alguien más para Cristo. Alguien más que quiera aceptar al Señor. ¿Y ustedes aceptaron a Cristo ya? ¿Aceptaron al Señor ya? ¿Aceptaste a Cristo, mami? ¿Te gustaría recibirle esta noche? Háblame en confianza, que esto no es para humillar a nadie. Mi deber es brindarte a Jesús. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Y la niña de los lentes, ¿te gustaría aceptar a Jesús? La gloria para Dios, aleluya. ¿Ah? Ay, ya pasaron anoche. de la quieta, mamá, si ya pasaron anoche y tú aceptaste al Señor, Dios te bendiga. Levántame la mano todo este cristiano aquí. Eso es. Denle un aplauso a Dios porque lo libertó a usted. La que acompaña a orar por esta vida y por este pueblo. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno. Dios te bendiga. Al nombre de Cristo. Esto es para adelante y para el cielo. Nadie se rinda.